12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con un espacio habitual cada martes, ya saben, dedicado al ámbito de la política local. Dentro de esa ronda de intervenciones, ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy se inicia realmente lo que va a ser el último turno en esta legislatura, las elecciones municipales que están aquí ya a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues nos vamos a quedar con un turno más completo, porque si siguiéramos no daría de sí las fechas para que volviera a haber un turno completo con todas las formaciones políticas, así que para ser justo, equilibrado evidentemente con cada una de las formaciones, bueno, pues ese turno que todavía entra al completo lo iniciamos en el día de hoy con Izquierda Unida, y ya nos acompañan aquí los estudios de Radio Ubrique su coordinador local y edil en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y también damos la bienvenida a Manuel Ramírez, secretario del Grupo de Izquierda Unida. Lo dicho, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones de actualidad, los temas que en definitiva, ya saben, cada formación elige para abordar en lo que ya decimos. Es el último espacio para Izquierda Unida dentro del programa de nuestro político, pero sí que es cierto que el jueves además coincide que llega el turno para dentro de lo que es el espacio Cosa de Todos. Temas de gran actualidad en el ámbito político, ya muy cerca de las elecciones, pero antes de entrar en esa cuestión, sí que queríais referiros además a esta fecha del día de hoy, 14 de abril, justo cuando se conmemora un nuevo aniversario, ¿no?, de lo que fue el inicio de la Segunda República. Con ese motivo, ya desde hace años, Izquierda Unida viene celebrando junto al Partido Comunista en nuestra localidad un acto de homenaje a lo que fueron aquellas personas, todos los ubriqueños, víctimas y represaliados de lo que fue el régimen franquista. Y esta tarde, bueno, pues queréis sobre todo subrayar que de nuevo un año más vais a organizar esa cita, ¿verdad? Sí, efectivamente, es lo mínimo que podíamos hacer, ¿no? Sabemos que esta conmemoración de la Segunda República, con todo lo que supone de valores para el pueblo, pues en distintas localidades, son decenas, son centenares de municipios, perdón, de municipios, de localidades, de actos sociales, políticos, que se celebran por toda la geografía española. Pero también hay que destacar cómo la prensa oficial o la prensa por lo general pues no destaca estas celebraciones. Hay que ir rebuscándola en internet o en alguna otra prensa digital donde hay mayor pluralidad y hay más oportunidad de ver todos estos actos que se celebran de tipo cultural, social. Y es más, incluso hay muchísimas localidades donde hay mucha sensibilidad a este respecto. Incluso pues se iza la bandera republicana en los propios ayuntamientos, que eso normalmente raro pocos son, posiblemente sean pocos los españoles que conozcamos, pero sobre todo quizás pues en Ubrique no haya muy pocas personas que sepan que la bandera republicana hoy y desde hace incluso algunos días pues está izada en los balcones de los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos de España. Es decir, que es una bandera con unas señas de identidad muy características, con unos valores que se mostraban en la propia Constitución de la Segunda República, donde los elementos de los valores de libertad, de igualdad y de progreso social eran lo que marcaban esta Constitución, ¿no? Yo creo que tenemos que sentirnos siempre orgullosos de la venida de la Segunda República, por lo que constituía de cara a los derechos de ciudadanos, a los derechos de los trabajadores, y en este sentido vamos a tener que siempre que conmemorarla, y mucho más todavía después de que en los últimos años hemos ido retrocediendo en derechos y en libertades en este país. Creo que cada vez con más fuerza tenemos que reivindicar los valores de la Segunda República. Y en este sentido, pues también valorar muy mucho el sacrificio que tantísimos hombres y mujeres y niños y de todo tipo de toda clase social, pues les llevó a que durante 84 años y menos años también, durante toda la guerra civil y sobre todo también durante la dictadura, pues fueron sacrificados por defender esos valores de la República, ¿no? Y qué menos que hiciéramos pues ese recuerdo y ese homenaje a tantas víctimas, ¿no? no solamente ya los que sucumbieron por las armas, ¿no?, sino que también todos aquellos que fueron torturados, que superaron incluso la guerra y la posguerra, pero que también fueron estigmatizados por la dictadura. Y también recordar a todas aquellas personas, sobre todo la cantidad de intelectuales, con lo cual pues se desposeyó a España de una parcela tan importante como era la ciencia y la cultura, ¿no?, donde pues tuvieron que hacer su vida en México, en Argentina y en muchísimos países, en Francia, etcétera. Yo creo que es un recuerdo pues a todos esos valores que supone la República. Por eso también hay una red republicana en España, por eso hay tantos movimientos republicanos y por eso queremos seguir reivindicando hasta que consigamos que España de nuevo vuelva a ser una república. Por comentar, por complementar lo que comentaba Pepe, nosotros llevamos ya una serie de años en el que no solamente nos quedamos en este homenaje, que creemos que es fundamental y necesario, y hacerlo precisamente en esta fecha, no buscar otra, pero sí es cierto de que, al igual que otros años, hemos hecho conferencias, hemos realizado otro tipo de actos, pues este año vamos a restringir un poco esas actividades. Tenemos previsto, y así me he puesto yo en contacto con Fernando Sigle, de sacar un audiovisual que llevamos ya varios años realizándolo, y esperemos pues que no hoy, porque hoy es materialmente imposible, pero sí en los próximos días pues podamos tenerlo y que se pueda ver pues lo que sucedió en nuestra localidad en el año 1935, históricamente y los hechos que ocurrieron en ese año, al menos una pincelada de lo que sucedieron en aquellos años. Nos parece que es fundamental recordar lo que sucedió, porque igual que como comentaba Pepe, se perdieron una serie de valores, pues se cometieron ciertas barbaridades que es necesario recordarle a las personas que están viviendo en la actualidad, a muchos jóvenes que no tienen a lo mejor referencia, para saber que estas cosas que se llegaron a cometer pues no se pues deben de volver a cometer. También seguir recordando un poco, haciendo historia, aprovechando esta oportunidad que tenemos en Radio Ubrique, pues porque ya hasta la próxima elecciones no podemos pasar por aquí, yo creo también, y dado el momento de lo que estamos hablando, creo que hay que también recordar un tanto el hecho de la recuperación, ¿no?, de la democracia a la muerte del dictador en 1976, y claro, lo que todos conocemos como la ley de la transición, ¿no? Con el tiempo hemos ido recabando y conociendo exactamente cuáles eran las circunstancias del advenimiento de nuevo de la democracia en 1976, claudicando ya de manera total lo que supuso o lo que era el franquismo, la dictadura. Sin embargo, hemos ido observando como aquella situación que se dio en 1976, pues hay que reconocer el esfuerzo que se hizo, pero que hoy en día, después de tantos años que han pasado, no nos sentimos satisfechos de lo que se hizo en aquel entonces. Posiblemente no pudo haberse hecho de otra manera, aunque sí se propugnó una ruptura política y no se consigue, y a consecuencia de cómo se hubo que hacer la transición, pues es lo que hemos venido arrastrando como deterioro y menosprecio de la democracia. Tal en este sentido y en los últimos años, como incluso pues se consigue a tranque y barranca una memoria histórica que tampoco satisfizo a todo el mundo. También el avance y el empuje que Izquierda Unida hizo en el Parlamento y en el Gobierno de la Junta de Andalucía por hacer una ley una ley de memoria democrática, y en este sentido pues yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo también se ha ido de alguna manera no solamente descubriendo más elementos y fundamentos, ¿no?, para desarrollar todas estas políticas, sino que además había que impulsarlas. yo creo que en este sentido, pues es lo que nos da más afianzamiento, ¿no?, a la postura de la recuperación de la República. Desde hace muchos años también estábamos intentando de que en las calles de Ubrique los nombres de dictadores y represores y torturadores de la dictadura franquista, pues desaparecieran y aparecieran los nombres populares, los nombres que tenían las calles. En este sentido, pues los distintos gobiernos locales pues no han hecho todo el esfuerzo necesario y ha costado muchísimo trabajo porque algunas incluso se rotulaban hasta con los dos nombres, ¿no? El nombre popular, el nombre que debía de tener la calle, y se mantenía también el nombre franquista. Luego se han hecho algunas rectificaciones, pero no todo el conjunto, ni todo necesariamente. Y por último, también recordar que el acto de homenaje es esta tarde, a las 5 de la tarde, en el cementerio, delante del monolito, que se dirigió por parte de la Corporación Municipal, donde pues haremos ese acto de presencia y ese acto de homenaje a todas las víctimas causadas por la rebelión fascista del nacionalcatolicismo contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española y la continuada represión de la dictadura del franquismo contra la sociedad española deseosa de conquistar para la historia y el pueblo la libertad, la igualdad y el progreso social. Es un acto, por supuesto, además abierto a toda la persona que quiera secundarlo, pues a las 5 de la tarde en el cementerio, como decimos, esa ofrenda floral y homenaje. Nos quedamos con más cuestiones. Ya decimos que la verdad es que hay bastante actualidad en el ámbito político. Están las elecciones municipales ahí a la vuelta de la esquina. Y antes de pasar a otro tema, precisamente, bueno, pues sobre esa cuestión quería referiros, y más aún teniendo en cuenta que, ya lo hemos comentado en las últimas oportunidades, Izquierda Unida todavía no ha confirmado o desmentido que vaya a contar con candidatura para estas elecciones del 24 de mayo. Y el lunes, recordemos, se cierra el plazo para la presentación de candidaturas. A día de hoy no tenemos todavía confirmación de que vayamos a presentar la candidatura. Yo cada vez que vengo aquí en los micrófonos de Radio Ubrique y se me pregunta por esto, pues siempre digo que hasta que hay vida y esperanza, pues lo mismo, hasta el día 20... en el que finaliza el plazo de presentación de candidatura, pues vamos a intentar pues que Izquierda Unida pues tenga esta candidatura. Entendemos que una candidatura con todos los parabienes para que el electorado, los ciudadanos de Ubrique, puedan apoyar las ideas y la propuesta que se hace de Izquierda Unida, y en eso estamos trabajando. Esperemos pues que en estos días pues podamos salir de esta duda y de este impasse y que podamos estar en la carrera para las elecciones municipales. Pero, digo, porque faltan pocos días, aunque falten pocos días, todavía hay esa posibilidad, ¿no? Claro, hasta el mismo día 20 se pueden presentar candidaturas. Es más, desde el 15 al 20 cuando se pueden presentar. Es decir, que aunque la gente haya dicho que tiene una candidatura, que tiene hasta el día 15, no pueden hacer la presentación para que desde la Junta Electoral pues se le certifique de que esas personas pueden concurrir a las elecciones y de que están en un orden de porcentajes de exceso y demás que están en función a la ley. ¿Falta candidato que encabece o faltan integrantes de la candidatura o un poco es ahí se está? Yo diría que falta de todo. Y lo que es más lamentable, y no solamente ya de cara a los posibles votantes, ¿no?, y simpatizantes de Izquierda Unida en Ubrique, sino también para nosotros mismos, ¿no?, la propia organización local, ¿no? Tendríamos que preguntarnos que por qué se da esta situación, ¿no? Y no es la primera vez que esto sucede, ¿no? No sé, entiendo que la propia organización local pues no ha estado a la altura de las circunstancias. El primer compromiso que hicimos hace 4 años y el compromiso mío personal como coordinador de Izquierda Unida era de que teníamos que aprovechar estos 4 años que hemos estado con presencia municipal, con grupo municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, no solamente la organización local, sino también a nivel comarcal y a nivel provincial. Teníamos que aprovechar esos 4 años pues para que la organización local de Ubrique, de Izquierda Unida, se fortaleciera y no llegáramos a esta situación. Claro, la situación se puede decir que, entre comillas, que es penosa. Es penosa pues porque una organización política en una población de 17.000 habitantes no puede soportar esta situación de incertidumbre, de que faltan días para concluir lo que es la formalización de una candidatura y no tengamos el soporte necesario ni suficiente. Claro, esto es un descorazonamiento, ¿no?, para el propio votante. Bueno, si esta organización no tiene esa fuerza ni esa decisión de constituir una candidatura, no ya en los últimos días ni en las últimas semanas, sino incluso en los últimos meses, que es como teníamos que haberlo resuelto, pues dime tú qué sensación puede tener. Nosotros podemos entenderla, ¿no?, porque estamos dentro de la organización, pero los simpatizantes y votantes de Izquierda Unida te estarán preguntando, bueno, ¿y qué es lo que pasa en Izquierda Unida para que esto sea de esta manera, no? Claro, pues es mucha incertidumbre y descorazonamiento, ¿no?, porque se puede tener. De hecho, nosotros hemos aprovechado siempre las oportunidades que, sobre todo, a través de los medios de comunicación y concretamente y esencialmente a través de Radio Urique, cuando hemos tenido la oportunidad de dirigirnos a la localidad, a los ciudadanos uriqueños, pues muchas veces hemos hecho ese llamamiento. Es decir, el procurar que muchos simpatizantes, muchos compañeros, muchos amigos y gente que podía estar, si no militando, pues sí en las cercanías de Izquierda Unida. No hemos tenido una respuesta convincente, ni clara, ni suficiente, ¿no? Es decir, que no sé si es que no ha llegado a oído y al entendimiento de quienes podía militar o ser simpatizante de Izquierda Unida de una manera bastante cercana, ¿no? Sin embargo, al no darse esa circunstancia, pues nos hemos ido viendo cómo el tiempo iba pasando y la situación no iba mejorando. Yo comprendo que Urique, con 17 habitantes, y porque la diferencia de Izquierda Unida la marca en el ámbito político del país, de Andalucía y de la provincia, creo que nuestra convicción, nuestra manera de ver, de enfocar la política y nuestra manera de desarrollarla difiere. Hay mucha diferencia con respecto al resto de las formaciones políticas. Es decir, que va a ser un hándicap, va a ser un problema para muchos ciudadanos el que no se cuente con una formación potente y fuerte y resuelta como Izquierda Unida en una localidad como la nuestra. Yo lo tendré que lamentar, pero claro, lo lamentaremos todos aquellos que apostamos y porque entendemos que Izquierda Unida es un valor político y un acicate pues para plantear todos los problemas que hay muchos partidos que no se atreven a plantearlos. Yo creo que marcamos la diferencia, pero en fin, hay que asumir la historia, y si esta es la situación que tenemos que vivir, igual que hace ya 8 años la vivimos, porque entendíamos que quizás no tuviéramos el respaldo suficiente, pero en fin, eso se rectificó hace 4 años, pues porque a pesar de que no tuviéramos lo suficiente respaldo para tener una voz potente, sin embargo hemos demostrado que la voz en el ayuntamiento ha sido potente con tan solo un concejal y un grupo minoritario, un grupo muy minoritario, y sin embargo pues no hemos tenido ningún empacho en plantear las propuestas que hemos creído convenientes, incluso muchas veces pues en contraposición a la inmensa mayoría. Es decir, que no nos duele en prenda de mostrarnos tal y como somos y con las políticas más radicales que podamos plantear. Esa situación, pues mira, se entenderá o no se entenderá, se comprenderá o no, pero esa es la que yo creo que al final pues va a resultar, de que somos una distinción dentro de lo que es el planteamiento o el planeamiento político del país, y yo creo que eso al final pues se valorará. Que aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de valoración, pues bueno, lo lamentaremos, se lamentará, pero siempre cabe la posibilidad de rectificarla, ¿no? Si no somos nosotros, serán otros que con su voluntad y su buen hacer pues lo consigan, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho de que no es suficiente con estar en las instituciones. Es importante, obviamente, no vamos a descubrir nada. No es igual estar en el ayuntamiento o no estar. Pero que igual que no es suficiente estar en las instituciones, sí entendemos nosotros que sí es fundamental estar en la calle. Y también hemos repetido muchas veces de que si el pueblo de Ubrique quiere que esté Izquierda Unida, estará Izquierda Unida en las elecciones y en el ayuntamiento. Y si la ciudadanía, la gente cercana a Izquierda Unida, considera de que no es necesario, por las circunstancias personales de cada uno de sus integrantes o de cada uno de sus simpatizantes, pues consideran que no es el momento, pues no estaremos. Pero que no será por falta de ganas o por falta de interés, sino será pues porque es una decisión que se toma por todos los que estamos dentro de Izquierda Unida y por todos los que están alrededor de Izquierda Unida y que sin embargo pues no dan ese paso de arropar a una candidatura de 17 personas y más no se puede hacer. Nosotros, como decía yo antes, por nuestra parte no va a quedar y que vamos a intentarlo hasta el último suspiro, pero también digo de que lo debemos de hacer con seriedad y con honestidad a la hora de presentar esa candidatura. Así que entiendo que tenéis asambleas previstas para los próximos días, evidentemente, ¿no? Sí, efectivamente. Y ya será entonces cuando decidáis finalmente, porque ahí está el tope, además, el lunes 20. Esta misma tarde tendremos una reunión, aparte de que ya hemos tenido otras anteriores. Bueno, pues esa es la última hora. De esta forma hablaremos además con integrantes de Izquierda Unida, con José García Solano en concreto, ¿no? Este jueves para dentro de lo que es el jueves espacio. Estamos otra vez aquí. Cosa de todo, así que volveremos a ver un poco al respecto. En definitiva, os quedamos con el titular de que seguís trabajando en ello y que todavía no descartéis nada. No. No. Bueno, pues eso entonces. Será un milagro, pero y ya ve, yo precisamente hablando de milagro. Bueno, pues como decimos, está en referencia a la presencia, ¿no?, de Izquierda Unida en lo que son las elecciones municipales en Ubrique el próximo 24 de mayo. No sé si sobre las elecciones municipales algo más que apuntar, si no, entramos de lleno en lo que es la situación actual, ¿no?, de la corporación municipal, que también evidentemente nos está dejando novedades, sobre todo en los últimos días, como hemos podido comprobar, hemos informado a través de los servicios informativos, y precisamente a ello os quería referir, ¿no? Hombre, estamos siguiendo, independientemente de los problemas que podamos nosotros tener o que puedan tener otras formaciones políticas en su organigrama, en su organización, lo cierto y lo fijo es que esos problemas, se quiera o no se quiera, están afectando muy de lleno a la corporación municipal, a lo que es el funcionamiento del gobierno municipal, puesto que cuatro concejales han estado ahí en un impas de dentro pero fuera, de estoy pero no estoy, y ayer mismo pues ya se certificaba por parte de varios decretos de alcaldía pues lo que iba a suceder con esos concejales. Se les ha quitado las correspondientes delegaciones que se tenían, se les ha quitado las tenencias de alcaldes, se les ha quitado también los sueldos que alguno de ellos estaba cobrando por la exclusividad que estaban dedicando al ayuntamiento.